Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión bibliográfica del día de hoy, a cargo del doctor Rafael Rodríguez. Vamos a pasar al día de hoy. Buenos días. El artículo es Apofenia, teoría de la mente y esquizotipia, recibiendo significado e intencionalidad en el azar. Antecedentes. La apofenia es la tendencia a percibir el sentido de los eventos no vinculados. La teoría de la mente se refiere a la capacidad para representar los estados mentales del otro y el uso de estas representaciones para predecir y comprender su comportamiento. La esquizotipia se refiere a un rasgo de personalidad caracterizado por experiencias inusuales, creencias mágicas, supersticiones e interpretación poco común de los eventos. Se ha encontrado asociaciones entre elevada esquizotipia y pobre rendimiento en condiciones de teoría de la mente. Varios estudios sugieren que algunos síntomas de la esquizofrenia, especialmente las características paranoicas, pueden estar asociados con una tendencia a mostrar sobrementalización. En la actualidad existe evidencia considerable de que los elevados esquizotípicos y los creyentes en fenómenos paranormales muestran una mayor tendencia para ver patrones de las configuraciones al azar y perciben el significado en los eventos coincidentes. No ha habido ninguna investigación que evalúe la relación entre esquizotipia y la sobrementalización como resultado de procesos de teoría de la mente y de apofenia. Objetivo. Comparar en pacientes sanos con altos y bajos niveles de esquizotipia el desempeño en tareas que evalúan la teoría de la mente y la apofenia. Tipo de estudio. Escrutinio comparativo y transversal. Método. Inicialmente se incluyeron 93 pacientes de la población normal. Los criterios de inclusión fueron rango de edad de 18 a 50 años, idioma inglés como primera lengua, no haber cursado con historia de enfermedad normal o traumatismo craneoencefálico. Se realizó un tamizaje aplicando la escala de la mentira, LF, y excluyendo a los pacientes que salieran de una desviación estándar en 5 pacientes. Posteriormente se les aplicó el cuestionario para rasgos esquizotípicos, STAR, y de acuerdo a los puntajes se dividió la muestra en 3 grupos: esquizotipia elevada, en una desviación estándar arriba de la media, con un N de 20, esquizotipia intermedia, dentro de una desviación estándar con una N de 27, y esquizotipia baja, una desviación estándar debajo de la media con una N de 17. Se excluyeron 25 sujetos del subgrupo de esquizotipia intermedia con la intención de homogeneizar los grupos. Se obtuvo una muestra final de 63 sujetos, 30 masculinos y 33 femeninos, con rango de edad de 18 a 42 años. Se les aplicó el inventario de delirio de Peters de 21 preguntas, TDI-21, para medir la ideación delirante en la población normal. Posteriormente se les aplicó 3 tareas experimentales de las que se obtuvieron índices de teoría de la mente y apofenia. La primera tarea, denominada contingencia, requirió de que los participantes calificaran la fuerza de la relación entre los movimientos de 2 formas. En la segunda tarea, denominada historias, los participantes respondieron a preguntas sobre historias cortas con respuestas como aleatorias, físicas o teoría de la mente. La tercera tarea, denominada triángulo, requería que los participantes vieran y descubrieran el movimiento de los triángulos en la pantalla de computadora con respuestas como condiciones aleatorias, físicas o teoría de la mente. De cada una de estas 3 tareas se obtuvo un puntaje de sobrementalización. Finalmente se les aplicó la prueba de WATAS para valorar el coeficiente intelectual en sus escalas verbal, BIQ, y de desempeño, PIQ, así como la prueba de Hayling para evaluar funciones ejecutivas en el dominio verbal. Análisis. Para analizar la diferencia entre los grupos se empleó un análisis de covarianza ANCOVA de 2x2, en el cual se introdujeron como covariables el BIQ y el PIQ. Esto para las tareas de historias y triángulos. Para comparar la tarea de contingencia intrasujetos se empleó la prueba de Wills-Coxon y la chi cuadrada para comparación entre sujetos. Resultados. STA y PD-21. Las puntuaciones del STA se distribuyeron normalmente. La puntuación media fue de 17 y de acuerdo con este resultado, la muestra se dividió en 2 grupos. uno de 30 y otro de 31 sujetos, con bajo STA y con alto STA, respectivamente. Las puntuaciones de PDE-21 se distribuyeron normalmente con media de 65, y también a partir de este resultado, la muestra se dividió en dos grupos, uno de 30 y otro de 31 sujetos con alto y bajo puntaje de PDE-21, respectivamente. En teoría de la mente en tarea de historia, al evaluar los grupos de alto y bajo STA, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos ni el desempeño de cada tipo de historia, ni en la selección grupo-tipo de historia, ni hubo un efecto significativo del IQ. Al evaluar las diferencias entre los grupos del PDI, se encontró un efecto significativo del tipo de historia, con una P de 0.001. También hubo una interacción significativa en el grupo tipo de historia, con una P de 0.03, que fue debido al desempeño menor del grupo con bajo PDI, con una P de 0.001. Mientras que el grupo de alto PDI realizó similarmente ambos tipos de historia, con una P de 0.076. En la teoría de la mente en tarea de triángulos, al evaluar los grupos de alto y bajo STA, se reveló un efecto significante entre los grupos lo que reflejó peor desempeño en la prueba como un todo por los participantes altos de STA comparados con los participantes bajos de STA. No hubo un efecto significativo entre los tipos de triángulos ni entre la interacción grupo-tipo de triángulo. Al evaluar las diferencias entre los grupos de PDI, se encontró un efecto significativo del tipo de triángulo, reflejando que los participantes se desenvuelven mejor en la condición física que en la condición teoría de la mente. Apofenia en tareas de historia. No hubo diferencia significativa en los puntajes de apofenia entre los participantes de alto y bajo PDI, ni entre los alto y bajo STA. Tampoco hubo un efecto significativo del IQ. Apofenia en la tarea de triángulos. Entre los grupos de alto y bajo STA, solo hubo un efecto significativo, con una P de 0.01, reflejando que los participantes con alto STA hicieron más conexiones y elaboraciones entre los movimientos de los triángulos al azar que los participantes con bajo STA. Las diferencias entre los participantes con alto y bajo PDI fue significativa, con una P de 0.001. reflejando una mayor apofenia en el grupo con alto PDI. Apofenia en la tarea de contingencia. No hubo diferencias significativas en las tareas de contingencia entre los grupos. Puntajes de sobrementalización. Solo el grupo con alto PDI tuvo significantemente un puntaje mayor de sobrementalización en la tarea de triángulo, con una P de 0.001. Y en la de contingencia, con una P de 0.034. ¿Alguna duda, pregunta sobre resumen? ¿En alguna de las sedes en las que estamos conectados alguna pregunta sobre resumen? Bueno, si no hay dudas, pasamos a la presentación. Bueno, el nombre del artículo es Apofenia, teoría de la mente y esquizotipia, percibiendo un significado intencional en el azar, de los autores de Sophie Spice y colaboradores. Bueno, iniciando con los antecedentes, sería importante definir primero lo que se conoce comúnmente como esquizotipia, que, como es bien conocido, es un rasgo de la personalidad en el que predominan las experiencias inusuales, creencias mágicas o supersticiones, interpretación poco usual de los eventos, y puede haber también un comportamiento introvertido. Autores como Clavish han relacionado la esquizotipia con la esquizofrenia, en donde se cree que los rasgos esquizotípicos predisponen a un cuadro psicótico cuando existen factores adversos desencadenantes, ya sean físicos, sociales o ambientales. No obstante, la esquizotipia no siempre suele ser psicopatológica. Hay casos en que los rasgos son asociados también con una variedad de fenómenos alternativos, en algunos casos que pueden llegar a ser de adaptación, ya sea como la creatividad o la originalidad.

sino porque, bueno, se ha demostrado que tienen como más originalidad y creatividad a la hora de sus respuestas, y por eso es que salen como más altos los niveles de acofén. Para futuros estudios se debe controlar factores de confusión potenciales como el estado de ánimo, que bueno, no, que también pueden influir al momento de contestar las pruebas. Solo en la prueba de triángulos hubo mayores puntajes de esquizotipia y de acción delirante, en los cuales se asociaron con una mayor apofén. Esto es, solamente en la prueba de triángulos fue como la más específica, la más selectiva para ver estas fallas en la apofén, a diferencia de la prueba de Mobius, que salieron prácticamente todas sin diferencias significativas. Existió solo una débil asociación entre la puntuación de ideación delirante y la precisión de teoría de la mente. Es posible que las respuestas dependan parcialmente en parte cognitiva y factores del estado de ánimo. Bueno, fue por esto que hicieron como las escalas control para medir habilidad verbal y para medir inteligencia, para ver que no hubiera como un problema cognitivo que estuviera interfiriendo al momento de contestar las tareas. Bueno, pues eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre la presentación? ¿Algún comentario? ¿En alguna de las sedes que nos acompañan tiene algún comentario sobre la presentación? Bueno, entonces vamos a... ¿Sí? ¿En las sedes están con nosotros algún comentario sobre la presentación? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar entonces a los comentarios aquí en el auditorio, iniciando con los recientes de primer año. ¿O quieran opinar sobre el artículo? ¿Voluntariamente hay residentes? A ver qué opinan de primer año inicialmente sobre los términos, los constructos que se manejan aquí en el artículo. ¿Quedaron claros? ¿Hay alguna duda sobre ellos? Doctor Patiño. Bueno, a mí no me quedó claro cómo se evalúan las tres pruebas, la de los triángulos, la de, o las otras dos. Bueno, que me hiciste la prueba de triángulos, el objetivo era que los triángulos interactuaran en algunas pruebas y en algunas otras pruebas que fueran neutros, que no guardaran ninguna relación. Digamos, ese fue finalmente el objetivo de la prueba de los triángulos. Los pacientes finalmente que tienen ideación delirante, que tienen como dice la apofenia, iban a encontrar siempre relación entre los triángulos, aunque no existiera ninguna entre ellos. Por ejemplo, aunque no estuvieran a la vista y hubiera fumado separándolos, ellos seguían como encontrando relaciones e interacción entre los triángulos. Entonces, pues esa era como fundamentalmente la idea de todas las tareas, que siempre en uno los objetos, ya sea los personajes o los triángulos, en unos interactuaban unos con el otro y en otros no. Entonces, los pacientes que tenían como más hipocenia siempre habían como una vinculación, aunque esta no estuviera presente. Son bastante pruebas, ¿no? También. Bueno, en general, en las pruebas había dos estímulos. Entonces lo que hacía el sujeto era dar interpretación de los dos estímulos. En algunas sí estaban vinculados con la interacción, en otras no. Entonces, de acuerdo, digamos, a la reflexión que hacía, se podía ver si atribuía algún estado mental a alguna de las circunstancias o si veía una relación que no existía dentro de ella. les decían qué relación hay entre, por ejemplo, el movimiento de estos con el efecto que se causa en los otros. Eso no me queda claro. O sea, las pruebas de contingencia y de triángulos eran pruebas, por así decirlo, no verbales, mientras que la historia era algo verbal. O sea, la relación que tú encontrabas era verbal, mientras que nosotros la relación que encontrabas era únicamente física. Sí, por ejemplo, si fijas en la prueba de triángulo, había unos que estaban divididos como por una barra, o sea, ni siquiera estaban como en contacto unos con otros y no guardaban ninguna relación, y los pacientes con apoplejía seguían encontrando la relación. Y por ejemplo, había otras pruebas, y por ejemplo, un triángulo como que chocaba con otro, que sí era evidente que sí había como una relación. Básicamente, en eso fue como consistían las diferentes pruebas. Nuestro residente de primer año quiere comentar sobre eso, pero ¿qué opina, que qué tan válido es evaluar de esta manera la apoplejía? Doctor Cruz. Desde segundo año. Estaba viendo más o menos al respecto de este tema. Este artículo ya lo había leído hace tiempo, lo había compartido con algunos de mis compañeros. Y bueno, surge, este tema lo crea Klaus Conrad de 1959 y menciona que es una visión sin motivos de conexiones acompañada de experiencias concretas que dan sentido a lo que aparentemente no tiene sentido. Y esto, esta definición la logró pues, definiendo como las etapas, creo que eran cuatro etapas que él describió de la esquizofrenia como tal. A partir de ahí, pues él menciona también que puede haber un vínculo entre la psicosis y la creatividad. Múltiples autores a partir de los años 70 se empiezan a tomar como la psiquiatría evolutiva y empiezan a observar el papel de la creatividad de los esquizotípicos. A lo largo del tiempo, James en Las voces de los dioses también menciona el papel de los esquizotípicos evolutivamente como la formación de las religiones como tal. Para 2003, Dunbar menciona que también en este aspecto de psiquiatría como evolutiva, que las demandas cognitivas incrementaron obviamente las partes comunimodales de la corteza, y esto es como para detectar mayores señales sociales y poder tener como un incremento y entender el lenguaje abstracto, lo que desarrolla ahorita pues unas cortezas de asociación transmodales, es decir, podemos comprender y atribuir estados mentales a los otros. Más o menos años antes, y con el 97 también menciona que la aparición del lenguaje simbólico y el lenguaje abstracto, es decir, como poder atribuir símbolos, nos va a permitir tener como una mayor memoria colectiva y poder entender y hablar entre los demás. Y mi comentario va respecto de esto, porque bueno, la aparición de los esquizotípicos o las personas creativas, pues han aparentemente, como, o se cree que han tenido como un impulso dentro de la sociedad para la creación de religiones o de conceptos que no todos podemos entender, y por eso para mí es esa parte como entender de la relación entre dos cosas que aparentemente no tienen. Es decir, no podemos comprender, por ejemplo, lo que es un átomo, entonces algunas personas lo van a poder llegar a describir, y entonces para todos va a ir adquiriendo sentido a la vez. Las pruebas que está tomando, por ejemplo, de los triángulos, pues está viendo como atribución de estados mentales a los otros, y la sobrementalización pues va a permitir que sobresalga, por ejemplo, en los específicos. Es un artículo interesante, a pesar de que no llega mucho, casi no llega nada, el término y el concepto que propone pues es bueno. Se debería también ampliar a personas creativas, deberíamos de ver y empezar a estudiar esto, sobre todo pues, en poblaciones, en artistas, en población que esté en contacto con la creación de nuevos conceptos también, porque es algo que deberíamos de valorar también, no nada más la patología. Esto yo creo que es una característica, si evidentemente la mayor parte de los autores lo relacionan a sintomatología psicótica, es una característica que se puede encontrar también en la población normal. Gracias. ¿Cómo demarcarías, digamos, el límite o la relación entre un apoplejo que tiene que ver con creatividad y uno que tiene que ver con psicosis? Yo creo que es muy difícil como delimitar esta parte, va a depender también pues, de la génesis y de la manera en cómo esté sobrementalizando los objetos, ¿no? Y yo creo que va por ahí, más bien dependiendo de los factores o cómo esté estudiando. Si es una persona con alta funcionalidad y alta aportación a la sociedad, yo creo que eso se puede hacer como una característica normal. Por ejemplo, autores como Nabokov, que es un ruso, empezó como a estudiar símbolos y demás, y se cree que él tenía como alteraciones también en esto, igual Einstein. por ejemplo. Entonces, no, para mí sería como muy difícil definir esta parte. ¿Y tú crees que tiene una relación la mentalización con la pezuña? Porque la mentalización ya está hablando de un precio de la cognición, y la pezuña está relacionada con un bebé. Yo creo que sí, no te lo podría explicar ahorita muy claramente, tenía que rasparle un poquito más a la literatura para poder decir claramente, es por eso, ahorita no. Gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera continuar? Sí, Juan Pablo. Pues, siguiendo en esta misma línea de tratar de demarcar, la pregunta que hiciste de dónde, hasta qué punto se puede considerar algo como ya totalmente fuera de la realidad psicótico y hasta qué punto puede considerarse pues algo como una capacidad de sintetizar y una capacidad de abstracción que puede generar hasta nuevos conceptos. Incluso en el artículo, en la introducción, presentaba había una información de que en uno de los artículos que se hicieron antes de este, había una sobreactivación del hemisferio derecho y hablaba de redes neuronales muy difusas que se interconectaban de una manera muy distante y que se podía de esa manera como crear conceptos a través de, pues, de conexiones que a lo mejor no están tan al alcance enseguida a primera vista. Sin embargo, bueno, pues definitivamente creo que hay personas lo suficientemente capaces y con una capacidad de abstracción y de síntesis muy grande, muy elevada, como para justamente esto, ¿no? Crear un nuevo concepto que a lo mejor en algún momento, para la mayoría de la población que no está acostumbrada, que no tiene como que tanto bagaje cultural, puede parecerle totalmente fuera de la realidad, ¿no? Tomando, no sé, ejemplos como, pues, como Aristóteles, como personas con capacidades de abstracción muy elevadas, que pudieron como hasta cierto punto organizar varios elementos que ellos veían, tomando el ejemplo nada más de Aristóteles, pues de la naturaleza, y organizarlos y categorizarlos, y pues en nuestro tiempo, pues sí, lo vemos como algo normal, ¿no? Lo vemos como algo de que, pues sí, ahí está, y pues nada más es cuestión de ordenar y ya. Sin embargo, personas con esa capacidad un poquito más desarrollada pueden en algún momento hacerlo, pues, sin tener que tener ese bagaje que ya viene desde antes. Incluso la tesis de especialidad de Jacques Lacan hablaba de la paranoia y lo comparaba mucho cómo la paranoia puede nacer justamente de estas, como lo comparaba mucho con la sed de conocimiento del científico, como ese conocimiento científico, que esas ganas de encontrarle relación a las cosas. Entonces, hacer la diferenciación es muy difícil. Yo creo que la diferenciación, respondiendo a tu pregunta, vendría pues ya después, viendo pruebas, teniendo un poquito más de información de lo que se está tratando de relacionar en el contexto de los dos conceptos que se están tratando, o tres o más, que se están tratando de relacionar en el momento y de la persona que se está tratando de relacionar. Y pues nada más, es un artículo muy interesante y felicidades. Tú dices que entonces, por ejemplo, una apofenia que es funcional podría tomarse como creativa, o sea que es adaptativa, mientras que una que no, entonces podría ser o puede ser funcional psicótico. Voy a esto porque los autores también ponen otra tarea, que es la de crear la mente. Al parecer, con esta interacción puede llegar a servir un poco para entender esto, porque a veces está teniendo sujetos que no son esquizofrénicos. Igual interviene mucho pues si hay una desorganización del pensamiento, y esa desorganización del pensamiento está incluyendo en algún momento la sobrementalización de la que hablan los autores. yo creo que tendría que verse, no hablando generalmente si la apopenia o algo puede verse como funcional o como no funcional o como adaptativo, ¿no? Sino pues algo en el contexto de lo que está, de lo que estamos tratando de estudiar, del fenómeno que estamos tratando de estudiar, si viene de una persona esquizofrénica y es influido por un pensamiento totalmente desorganizado, pues podemos primero creer que es una persona que está pues fuera de la realidad y luego pensar que es una persona muy creativa, ¿no? Aunque pueden ir de la mano y una no excluye a la otra, ¿no? No sé, yo creo que es un poquito más, bueno, ¿qué opinan los recientes de esto de que estén ocupados pacientes específicos? Por ejemplo, en el CIE no reconocen la estética como un rasgo de personalidad. La personalidad son rasgos que todos tenemos y solamente cuando son desadaptativos generan un trastorno. Entonces, se ha hablado de un taxón de esquizofrénico donde solamente los pacientes tienen cierta susceptibilidad a los esquizofrenias en este presente esquizofrénico. Aquí se está analizando en una muestra de una población normal. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué ventajas, qué desventajas puede tener para los tipos? ¿Doctora Murillo? Bueno, primero con lo que comentaba el doctor Almada de la, apopenia, yo no sé desde cuándo se utiliza como término psicopatológico en psiquiatría, desconozco, pero en otras áreas creativas, la apopenia es una cualidad, es una capacidad de integrar y asociar, y todos los inventores, músicos que componen, artistas clásicos, me imagino que si se les aplicaran tendrían algún interrogatorio, porque cuando si fuese algo patológico, no entiendo el concepto de la apopenia positiva o funcional y la patológica, me imagino que si hay una apopenia que no funciona, entonces ya no es apopenia, ni es a donde yo tenía entendido, sería así. Con respecto a la búsqueda dentro de la población general, pues es un poco intencionada en la muestra buscar los elementos que se están asociando con la psicofobia. Los pacientes que fueron excluidos, pues no comenta por qué fueron excluidos, y en realidad sí me costó un poco de trabajo seguir el proceso que se hizo de exclusión de los pacientes y de exclusión en cuanto a los factores de personalidad, y si eran y concluyeron al final solamente cuestionarios para rasgos de psicofobia validados con esa escala, que finalmente pues no es algo que apliquemos normalmente en la clínica. Y otra cuestión es que los resultados de las pruebas eran, digamos, era como muy limitada la prueba de los triángulos, por ejemplo, para evaluar todo el proceso creativo y todo sería de la mente con una sola prueba. Si se hizo en esa sola ocasión, me imagino que también podría generar un poco de sesgo el hecho de que se haya validado con esa sola prueba, porque sí valida un aspecto importante de la interpretación y de las asociaciones que hace el paciente, pero no se puede concluir a partir de ahí que tenga fallos graves en todas las funciones de teoría de la mente, solamente esa particular, que sería la interpretativa, que bueno, sí tendría más relación asociándola con la psicofisia, pero quizás podría haberse completado con otro tipo de pruebas. A ver, bueno, aquí claro, pues, porque es importante, digamos, de vincular este dos tipos de tareas. En primer lugar, los autores no creen que sea una condición patológica la apopenia. Sí, al verlo en población normal, lo que se está viendo es que los pacientes, las dos escalas con las que miden esquizofrenia y con las que miden una interpretación delirante, no se relaciona tanto con la apopenia, más sí se relaciona un factor que se llama sobrementalización o sobreinterpretación, y sobre todo con las ideas delirantes, que al parecer sería como una forma de que no solamente se requiere, digamos, tener asociaciones que aparentemente no tengan ninguna relación, sino también se requiere para generar una idea delirante que tú tengas una interpretación en la cual ya atribuyas intencionalidad, ¿sí? O ya atribuyas la agencia en cosas que no las hay. El hecho de haber excluido los pacientes, sobre todo excluyeron de la media, para que se quedaran, digamos, los grupos extremos con un ejercicio de baja y un ejercicio alto. Bueno, pues sí, nada más lo que dice el doctor Cervantes, no define la apopenia como algún proceso patológico. no más bien esa es la idea de tratar de estudiar como algo más bien dimensional, incluso también en población sana, no tuviera ninguna psicopatología o extrema. Gracias. Quisiera comentar varias cosas. Primero, que bueno, es un tema muy interesante. Yo tuve la oportunidad de también compartir este artículo con el doctor Cruz. Y creo que a mí me hubiera gustado que se pudieran ampliar algunos temas que no se pudieron tratar de manera profunda, como podrían ser, por ejemplo, las creencias inusuales, etcétera, porque como que no teníamos una definición operacional específica al respecto. Cuando tú presentaste el método, cuando presentaste el objetivo de la tarea, te equivocaste en la forma en que nos lo dijiste. Porque ellos utilizaron las 16 historias de Fritzsche, que eran 8 y 8, físicas, con la teoría de la mente, y aparte hicieron 8 aleatorias que agregaron y que tú podías haberles pedido la lista, y no nos los presentaste. Entonces, lo que tú dijiste no fue lo que está escrito en el artículo, y eso es muy importante. La otra es que, desde mi perspectiva, tu introducción estuvo desorganizada. La verdad es que no tuve oportunidad de entender de manera concreta los conceptos si solamente hubiera tenido yo esa información que tú me proporcionaba. Entonces yo sí creo que me debiste haber dedicado más tiempo, sobre todo a la parte de la introducción, porque estabas leyendo las diapositivas y cometías errores incluso al escribir, por ejemplo, elevada esquizotípico, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O cosas por el estilo. Yo creo que sobre la pregunta que estaba comentando el doctor sobre si tenían una apofenia mayor o menor los pacientes con esquizofrenia, parece que hay un artículo que el doctor Cruz tiene también, en donde los pacientes con esquizofrenia paranoide o síntomas positivos tienen mayor apofenia, mientras los que tienen esquizofrenia con síntomas negativos tienen una menor apofenia, ¿no? Y quizás hubiera sido también conveniente, para que fuera más interesante y nos involucraras más, poner ejemplos como el del doctor House, ¿no? O sea, creo que todos entendemos que tiene una alta potencia, una capacidad para hacer estas asociaciones, y nadie más puede ser tan grandioso. Y en él no es tan exquisito, bueno, un poco, ¿no? Pero... Nada más, quiero comentar algo. En tu resumen hay muchos errores. Por ejemplo, historia de enfermedad normal, no sé qué sea eso. Y cuando lo leíste, cuando hablaba de las P, a veces decías P igual a, cuando decía en el texto menor a, o simplemente decías P tal, o sea, como que no fuiste consistente al hablarlo, o para decir, por ejemplo, significativo, significante, dices indistintamente y no eres consistente. Y lo último, creo que en una sesión vale la pena pararse bien frente al podio, ¿no? Y yo creo que eso es importante en lo que transmites hacia el público que te está escuchando. Muy interesante, buenas observaciones, doctor, de la gente. Bueno, yo en concreto nada más quería hacer como un comentario de lo del análisis, que bueno, me llamó un poquito la atención cuando presentan la tabla de resultados, que si encuentran que en el grupo que tiene altos niveles de esquizotipia, al compararlo con el bajo, hubo una diferencia en cuanto a las pruebas que los autores proponen como control para IQ. O sea, si encuentran que los pacientes que tienen un mayor puntaje de esquizotipia tienen menor desempeño en estas pruebas cognitivas y eso alcanza significancia. Entonces, bueno, no sé si hubiera sido como importante en el momento de hacer el análisis el considerar el control del IQ para el análisis de apofenia, porque pues eso puede ser un factor confusor, ¿no? Finalmente están encontrando una diferencia en apofenia, bueno, específicamente en la teoría de triángulos entre ambos grupos, pero ambos grupos tienen una diferencia en cuanto a IQ. Entonces yo creo que en ese momento pues pierde como un poquito validez, ¿no? Saber si la relación que están encontrando está en función del IQ o está en función de este otro constructo, ¿no? Que están intentando determinar. Es importante esto, bueno, tienen un mejor desempeño, más, no se menciona de que tengan alguna limitación. Pero igual, y la otra parte de que existe es como covariable, en el ANCOBA las covariables son, lo que pasa es que aquí lo dividen en dos, el IQ verbal y el IQ de desempeño. Por eso a lo mejor no se lo han entrado, o sea, las dos entran como covariables. ¿Lo estoy viendo en Bueno, también con respecto a lo que decía el doctor de la Peña, con respecto a las creencias inusuales en los pacientes, en este caso el estudio tenía que ser como muy limitado a pacientes de habla inglesa porque los factores sobre socioculturales, que se presentan, pues también podrían interferir como la manera en cómo mentalizamos. Ahora, respecto de esta parte sobre neurobiología, sobre la sobrementalización, Kapor menciona, por ejemplo, que en las áreas mesolímbicas, sobre todo de la en cuanto a los receptores, hay un incremento de la dopamina, lo cual, bueno, puede generar esta sobrementalización, generar sensaciones de... El autor menciona generar como sensaciones de hiperrealidad e hipersensibilidad con respecto a la serie de estímulos externos, lo cual podría hacer que se generen como conexiones, ese error tipo 1 que mencionan como estadísticamente, que es la apofenia, para encontrar significados donde no lo hay. Bueno, yo una primera pregunta, ¿por qué se refieren a pacientes de población normal? ¿Son pacientes o no son pacientes? No son pacientes, población. No. Ok, porque al inicio del resumen y durante la presentación se habló sistemáticamente de pacientes, ya estamos hablando de población normal. Segunda cosa, a la hora de detallar, por ejemplo, la prueba control, esta es una subescala de la escala de inteligencia 3 de Wechsler, la cual correlaciona con las puntuaciones para CI verbal y para CI de ejecución, y los valores que se presentan son la extrapolación de CI calculado con base a una predicción de esta subescala contra las puntuaciones a nivel verbal y a nivel de ejecución. Y las medias están alrededor de 100, por lo tanto no podemos hablar de que sea una población de participantes con algún problema de CI. Se podría haber usado análisis de covarianza para comprometer estas dos valores para controlar los resultados de las demás situaciones, ¿no? Sí. Y por último, yo estuve rastreando en internet y encontré unos dibujos muy bonitos acerca del paradigma de los triángulos, donde se ve en X y Y el movimiento del triángulo grande y el triángulo chico, y hacia y en un eje Z hacia arriba el tiempo. Entonces se ve cómo se mueve un triángulo, unos diagramas, y se ve cómo cuando, por ejemplo, el triángulo grande se queda con movimientos pequeños y el triángulo chico se queda con movimientos más grandes alrededor del pequeño, se hacen inferencias como, por ejemplo, de agresión o de lucha, ¿no? O de juego, inclusive, ¿no? Entonces, y por último, creo que sería conveniente cuando se presentan artículos donde hay paradigmas, hablar más claro acerca de cómo son las áreas. Gracias. Bueno, creo que es un artículo complejo y que hubo una explicación pues que nos dio a entender de qué se trataba. Claro, hay cosas que son perfectibles. Y bueno, yo sí quisiera señalar, aunque no... Bueno, no sé si va uno al comentario, pero que los residentes tomen estas opiniones que da el público de una manera totalmente académica. Yo siempre señalo que las opiniones que aquí se vierten son de índole totalmente académica en virtud de la presentación y no se deben de tomar en cuenta, nunca lo debe tomar en cuenta el residente como si fuera algo personal. Creo que las observaciones que hizo el doctor de la Peña son muy puntuales y sirven para que tanto el doctor Rodríguez como los residentes que en un futuro van a presentar, pues cuiden esos detalles, que aquí estamos en casa, estamos en familia y es justamente es una tarea formativa, pero bueno, cuando uno se expone fuera de la institución, pues sí es importante y siempre es importante no tomar en cuenta estos detalles. Y bueno, quería yo hacerte una pregunta, Juan, no a Rafa, sino a ti. ¿Esta sería como el puente entre la enfermedad mental y la creatividad en un momento dado esto que siempre se habla de que si algunos pacientes con trastorno mental pueden tener ciertas habilidades artísticas o creativas, y más que los pacientes con esquizofrenia serían los pacientes bipolares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto esta característica o esta cualidad del ser humano, bueno, en unos pues se plasma en arte y en otros en patología mental? Y eso también, pero ya extrapolándolo mucho, o sea, ya verdaderamente a lo mejor ya estoy, derrapando, ¿qué tanto esto explicaría por qué, por ejemplo, la esquizofrenia, a pesar de tener una prevalencia, digamos, baja, y a pesar de que ellos mismos pues no se casan o no se reproducen, sigue presentándose en la población? Porque entonces justamente sería, ¿no?, como los seres humanos fallidos para la creatividad y que, bueno, pues lamentablemente desarrollan enfermedad mental, ¿no? Bueno, pues sí, dejamos de comenzar, pero hay muchas cosas aquí. Yo creo que, en primer lugar, la apofenia, en el caso de los pacientes con psicopatología y los pacientes creativos, lo que estamos viendo es el fenómeno. Ahora, si vemos que un fenómeno es igual, que hay similitud, no podemos atribuir que sea el mismo origen o la misma causa. O sea, puede ser que uno sea debido a algo muy diferente, lo cual es muy difícil de saber. Ahora, la apofenia es como tal encontrar relaciones en donde aparentemente no las hay. Y al parecer justifica una relación, o esta relación tiene una funcionalidad, por eso existe una funcionalidad, pues se denomina que el sujeto es creativo, el sujeto es inventor, el sujeto propone algo. Entonces, al parecer existe otro factor, por eso se me hace, yo creo que la lectura del artículo creo que también mucho en ese sentido, porque está proponiendo también la mentalización, la teoría de la mente. La teoría de la mente es un proceso metacognitivo, en el cual nosotros ya estamos teniendo representaciones mentales de otras personas, que filosóficamente se denomina intencionalidad. Entonces, aquí se ve claramente que no solamente basta con los procesos de apofenia, no solamente es suficiente que una persona tenga, digamos, esta capacidad de establecer estos vínculos, sino que también incluye el que atribuya ya ciertos estados mentales cuando no los hay, lo cual lo establece así como como sobre mentalización. Entonces, yo creo que, bueno, esto da a muchas preguntas. Lo importante son que estamos, yo creo, actualmente estamos como que atorados en un sentido explicativo de los fenómenos psicopatológicos, porque creo que lo que se sabe no nos es suficiente para explicar, por lo menos a mí totalmente, la etiología. Creo que es muy necesario que se propongan nuevos constructos y que se vayan analizando, ¿no?, para ver qué relación tenemos. ¿Alguien más? ¿El doctor Romo? ¿Por motivo de tiempo terminamos? Bueno, nada más mencionar que precisamente de las partes más interesantes del artículo es que se estudia este fenómeno que se define como apofenia, que es un fenómeno que podemos empezar a entender o que tendría el potencial de poder asimilarse como una dimensión que tenga características tanto de estado como de rasgo, al igual que el ánimo, al igual que la impulsividad, y que en base a eso pudiéramos llegarlo a adentrar dentro de específicamente los modelos explicativos de varias dimensiones psicopatológicas. No solamente, digo, el paso lógico por la propia definición de la apofenia parecía estudiarlo en poblaciones, primero pues normales, y segundo en pacientes que asumimos tendrían esta capacidad elevada, ¿no? Que sería una población como la esquizofrenia, por las mismas características o la serie de características que integran esta entidad. Pero pues ahorita todavía no sabemos qué tanta relación pudiera tener la apofenia o los niveles de apofenia con otras características que se ven precisamente en otros padecimientos psiquiátricos como el trastorno bipolar y la impulsividad apetitiva o la orientación de la actividad orientada hacia una meta, ¿no? ¿Qué tal que la apofenia también se ve relacionada con el drive, el impulso para poder buscar un objetivo y que eso estimule, que sea un motor para que tenga función o que tenga una relación de función con la con la apofenia. Digo, me parece que tiene el potencial de seguirse estudiando, primero, a través de este tipo de paradigmas, segundo, pues a través de tratar de discriminar y de ir desmenuzando los estatus neurobiológicos que pudieran componer la apofenia, y de qué forma se conectan entonces con otros constructos psicopatológicos que ya tenemos un poquito más claro. Ese es el punto. Doctor Irami, terminamos. Bueno, yo en primer lugar sí quería remarcar el esfuerzo que hizo el doctor Rodríguez, porque finalmente el artículo es bastante difícil. Leer estos las tareas que hicieron, tarda uno bastante, y si no se toma el tiempo definitivamente no se logra entender. Lo remarcable para mí, bueno, en primer lugar es neurociencia cognitiva. Entonces cuando estamos tratando de extrapolar algo y decir que alguien tiene mucha apofenia y entonces es más creativo, o tiene psicopatología o eso, pues es algo peligroso. Debemos de entender cómo estamos operacionalizando nuestras variables y cuál es el alcance que tiene. Simplemente estamos estudiando algunas de las funciones mentales que no son solamente para esquizofrenia, que son también en depresión, los pacientes con depresión también se pueden psicotizar, y en el mismo marco teórico lo dicen, ¿no? Hay teoría de la mente, apofenia, y hasta estilos cognitivos o cognoscitivos tiene que ver con que alguien pueda hacer una elaboración sobre algún estado o fenómeno en la naturaleza. Son evidentemente población general, pero no pusieron qué instrumento utilizaron para descartar que tenían psicopatología. Y la otra cosa que me parece remarcable del artículo es cómo trataron ellos de operacionalizar apofenia. Había artículos previos en los que usaron lo de la teoría de la mente, la prueba física, y ellos es lo que están retomando como apofenia, usar esta parte física, y en la parte de los triángulos ellos metieron otra cuestión que llamaron física en la cual no interactuaban, y eso fue lo único que les salió significativo. Desafortunadamente, pues sí, es muy muy difícil la metodología, y hubiera valido más la pena saber cómo lo calificaban. Por ejemplo, comentaba un compañero de R1 cómo le hicieron. Yo lo que entendí es que preguntaba cómo le hicieron para calificar que estas personas tenían apofenia. Bueno, pues ellos tenían un manual, sabían lo que se tenía, cómo eran las respuestas, y las sobreelaboraciones las iban calificando con un calificador ciego, con un evaluador ciego, el cual habían grabado las respuestas de los pacientes, y el evaluador ciego lo iba calificando, y con base en eso sacaron los resultados. Yo creo que era importante aclararlo, porque si no, de repente no entendemos cómo empezaron a tener estos resultados. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco mucho.